rock and roll. Hola, buenas tardes, noches y bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de f1.radical.com. Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor. Vamos a presentar, como siempre, a nuestros invitados, los contertulios habituales. A mi derecha, paso de nombres, ya alias, Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? Al señor Skoll. Gracias por invitarme. Enfrente a Quiño. Buenas tardes. Y a Asi. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Muy bien. Pues paso también a recordaros que ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, @F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, y que también podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas, las 6 de la tarde para los castellanos, en cadenamotor.com o en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Hora peninsular española, a las 18. Bien. ¡Arrancamos! Esa palabra había que cambiarla, ¿eh? Arrancamos. A mí ya me abroncaron una vez por usarla. Bueno, vamos a hablar como siempre del último gran premio de Fórmula 1, el Sebastianpur, es el gran premio de Marina Bay. Y qué más decir, ¿no? Lo que hablamos habitualmente. Como siempre, pues vamos, dominio absoluto del señor Vettel, tanto en entrenos como en carrera, pero para seguir nuestro guión habitual, comenzaremos hablando de los entrenamientos. Pues para Vettel, claro. Para sí, Vettel. Sí, ¿no? Ah, no lo sabía. Sentado sí. En el baño. Pole para Vettel, con los dos Mercedes detrás. Vamos, los dos no, el primero, Rosberg, porque Hamilton un tanto desdibujado, quedó de quinto, Grosjean tercero, Kimi con sus problemas de espalda, Alonso luchando como siempre contra todo. Quiero hacer una mención especial ahí a los comentarios de Lobato, que no sé si os disteis cuenta que Massa iba a tener problemas desde la Q1 para pasar, en Q2 ya era imposible pasar a Q3 y en Q3 quedó por delante de Alonso. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Y sobre es todo, un buen pues, adivino. Sí, ¿no? Sí, mencionar... Es mal que tuvo problemas. Sí, mencionar, pues, por supuesto, la buena clasificación de señor Gutiérrez, que aunque no marcó vuelta en Q3, hizo la décima posición. Y no sé qué queréis. A propósito de Gutiérrez, decir que Hülkenberg tuvo problemas con el coche. Que le hicieron, con el DRS, creo que le hicieron perder entre 2 y 3 décimas. O sea, hay que poner todo en perspectiva. Pues eso, comenzar a... Los contertulios a sacarle algo de jugo a estos entrenos. Bueno, yo creo que ya lo has contado casi todo en tu presentación, pero bueno, en principio yo lo más reseñable respecto a viernes y sábado es el dominio, sobre todo el viernes, ya quedó claro que Red Bull iba a estar por delante. Y ¿a qué viernes te refieres? ¿Al de hace 2 meses? Al viernes santo. Sí. El viernes santo. De vigilia. Pues, y así quedó la cosa. Realmente lo del viernes pasó al sábado, un poco sobrado Red Bull dejando a Vettel fuera en la segunda intentona, pero le salió bien. La verdad es que no hay mucho más que decir. ¿Qué les vas a reprochar? Es que eso es lo que más miedo da, que ahora ya ni tan siquiera se esconden. Ahora ya directamente el viernes ya te aplastan y entonces pues la verdad, el uso para la carrera te la, parece como que te la quieren el sábado burlar. Te humillan y el domingo te enculan. Un plan para el fin de semana espectacular. Sí, vamos, decíamos si doblarían a gente, pero bueno, estamos hablando de entrenamientos. Sí, un poco la jugada era un poco la lucha entre el resto. Tal vez se podía meter algún Mercedes en el sábado, pero estuvo cerca. A propósito de los Mercedes, volver a hablar de Hamilton, que una vez más ha demostrado cómo es, y no puso ninguna excusa. El tío dijo simplemente que no le sacó al coche el partido que tenía. Un tío sí que no pone excusas cuando falla. Se lleva así 2 grandes premios. Fallando. Sí, parece otra bala perdida, no más. De todas maneras, en una vuelta, o sea, Vettel, Rosberg, Grosjean, Webber, Hamilton, estuvieron en 3 décimas y los dos Ferrari les metieron 6 décimas ya. Con los cambios nuevos que traían, con su nuevo paquete. Sí, es un paquete. De ahí lo decía, con su nuevo paquete. Y bueno, o sea, Vettel estuvo muy sobrado, no, bueno, el equipo, me imagino que fue conjunto, lógicamente, la decisión me parece un poco sobrado no salir a esa última vuelta, que, bueno, pues se guardó ese juego de neumáticos y demás, pero, es lo que pero estuvieron todos muy, muy apretados. Bien, si salió mal los puedes criticar, pero salió bien. Pero bueno, con Rosberg a 0-0, si Hamilton se saca una vuelta de las que se suele sacar, Hamilton yo creo que hubiera conseguido la pole, y salir por el lado sucio, bueno, o sea, los que salieron por el lado par las pasaron un poquito más, bueno. Creo que hubiera sido circunstancial con lo que se vio luego el domingo y que ya hablaremos después. Creo que estaba claro que hubiera sido lo mismo que hubiera salido el 16. Sí, no, y que hubiera ido, casi te hubiera dicho que hubiera ido una estrategia de cuatro paradas. Sí. Porque si hubiera salido con tres juegos de blandas nuevas. Hubiese podido. Una salida de y veremos boxes, si no ganaba la carrera. Una salida de boxes también hubiera estado. Podría haber salido desde boxes, desde otro circuito. Pero desde el box, No, de otro circuito y ganaba la carrera. Pero bueno, a lo mejor habrá que hablar de eso. Y bueno, respecto a la carrera. También Gutiérrez, lo que decía José, sí, que muy bien. Y además es que en Williams estaban diciendo que estaba teniendo buen ritmo en carrera y que le estaba fastidiando mucho la clasificación. O sea, que bueno, vez que ya se metiera en la Q3... Pues, en Q2 hizo Gutiérrez 1.44.2 y Hülkenberg 1.44.5. Sí. La verdad es que estaría justito, ¿eh? Sí. Estaría justito. Sí. Pero lo cierto es que, bueno, Sauber, la verdad, los dos estuvieron ahí y peleando después en carrera, Gutiérrez un poco menos, pero y, bueno. Y Grosjean brillante a una vuelta. La verdad es que no hay... Habría que saber qué podría haber hecho Kimi. Sí, pero digamos que es un poco... Es un calco de las anteriores. Pero, o sea, pero sorprende. Es como esa lucha muy ajustada. ¿De qué estamos hablando? ¿De detrás? ¿De Singapur? Singapur. Ah, Singapur, perdón. Marina Bay. Sebastián Pur, llamarlo a partir de ahora también. Sí. Porque va, se le podría cambiar el nombre, ponerle una placa. Yo pensé que estabas hablando de Monza. Si no, pues en Monza ponle cualquier otro nombre, su apellido. Y poco más que hablar, ¿no?, de estos entrenos, o sea, es eso, aplastante superioridad de Vettel y cayendo sábado, cayendo los Force India. Me gustaría, ¿verdad? Es que a mí me cansa el tema, pero creo que no podemos pasar por alto la actitud de Lobato una vez más, ¿no? ¿Por qué? Sí, con sus dotes de adivinación que comentamos hace un momento. No, con los dotes de adivinación no, llamándoles arrogantes. O sea, una falta de respeto. Cómete las uñas, lo decía. Cómete las uñas. Eso es de un forofo mal perdedor. Sigue sin verlo como lo que es, o como lo que va a ser. Son un tetracampeón y punto. Le gustaría que fuese póstumo, probablemente. No sé si hemos analizado suficientemente la clasificación que ha hecho Ferrari. O sea, yo esto me gustaría que lo pusiéramos en valor, porque me parece un escándalo. Me parece un escándalo, pero a seis décimas del cuarto. Sí, es una barbaridad. Es que me parece que... Pero vamos a ver, este es un circuito de tracción. Quieres hacer sangre. Y el Ferrari no tiene tracción ninguna desde el principio de año. Ya lo dijo Geriendo, eso la primera vez que lo vi, dije, ese coche no tiene tracción. Y se está demostrando que no han conseguido arreglar los problemas. No han sabido solucionarlos. Está claro que llegan los circuitos de alta carga aerodinámica, bueno, y desaparece. Sí, cuando a principio de temporada... Cuando no es una cosa, es otra. Hablábamos un poco de ese tema diciendo que, bueno, que si había algún equipo que realmente pudiera evolucionar un poco, luchar o tal, que podía ser Ferrari, si le salía bien la cosa, pues... Pero eso era antes. Todo lo contrario. Volvemos al problema del túnel de viento. Todo lo contrario. Ahora, yo creo que aquí los oponentes están apostando, los oponentes de Red Bull en este caso... Están apostando unos por ir a por la clasificación, que es el caso de Mercedes, y otros por ir a por la carrera, que es el caso de Ferrari. Obviamente ni unos ni otros tienen nada que hacer, pero... No, es que pero, dentro no del poco si, margen que te dejan... No sé si la operación de Ferrari de, ¿sabes?, de no configurar el coche un poco más para la clasificación... Está saliendo bien o mal. Le está saliendo... Alonso le sale bien por lo que hace luego en carrera. Sí, por lo que hace luego en carrera. Pues está claro. No, claro, es que eso te lo está pidiendo. Desde luego, además uno puede optar. Estamos hablando de que, claro, de que pasa de séptimo a tercero en una salida que tiene 200 metros. Sí, porque mucho habla. Eso no lo va a hacer muchas veces. Alguna se quedará. Sí, estamos hablando. Es que estás arriesgando, además. Por momentos parece que nos tenga acostumbrados a eso, pero no. Como eso que el año pasado. Se quedó. Es un poco exagerado. Siempre hay un Grosjean por el medio también. Lo normal es quedarse fuera. Pero bueno, estamos ya hablando de la carrera, ¿no? No, estamos hablando de los entrenos. Bueno, porque más o menos es todo lo mismo. Yo creo que esto ya enlazamos ya directamente con la carrera. Y claro, ¿qué más? Es que ya creo que ya lo hemos dicho. Es que, ¿qué más se puede decir? O sea, victoria más que aplastante, o sea, aplastante, lo de, humillante. Lo de después del safety car fue asombroso. No, o sea, es para cerrar boca. 2 segundos por vuelta y en el tercer parcial 1,2 le metió a Rosberg. Pero también comentaron, en el primer parcial le llevó a sacar hasta un segundo a Rosberg. Y Rosberg, lo que decía de la rosa, yo creía que estaba haciendo eso, o sea, estaban en plan Mónaco para ver si aguantaba hasta el final, un circuito que estaba muy complicado de adelantar, todos estaban en las mismas condiciones y por lo tanto, bueno, pues a ver cómo iba la cosa. Perdón, la cosa, quiero recordar que Vettel hizo vuelta rápida en la segunda vuelta después del safety. Y Rosberg seguro que iba tirando a muerte. Porque te digo, o sea, que yo pensé que estaba reteniéndose y los cojones. O sea, si tú después que entrar a cambiar no se estaba reteniendo. No se estaba reteniendo para nada. Estaba haciendo trenecito, eso es cierto. O sea, todos los demás tenían más ritmo que él. O sea, Rosberg seguro que tenía menos ritmo. Pero bueno, o sea, es que... No, pero es que el que tiene ritmo es Vettel. O sea, el resto se amolda. Sacar los 27 segundos que sacó, o sea, 30 segundos, porque al final era Alonso el que estaba de segundo detrás de él. Hombre, o sea, hablando de Vettel, claro, es que aparte ya te quedas sin calificativos, es eso. Tengo aquí escrito... A 32 segundos quedó Alonso con un safety que redujo la ventaja de otros 30, ¿no? Sí. Sonrosando a su compañero, pero vamos, de una manera, porque vamos, o sea, es que es increíble, por ejemplo, ya solo comparación con Weber, o sea, es una, hablando de... Yeah. De Vettel te quedas ya sin adjetivos, ahora la carrera vuelve a ser una patata, Weber, sí, y no, digamos que le echar un poco de salsa con el safety, pero para darte cuenta de eso, de que realmente... Pero es que eso no fue un poco de salsa, desde mi punto de vista, eso fue lo que permitió que se levantara la alfombra y saliera todo el rendimiento de Red Bull, que hemos estado entreviendo durante las últimas carreras y que ahora por fin se ha puesto encima de la mesa. Hasta ahora simplemente pensábamos que esos 10 segundos, 7 segundos que estaba gestionando el tiempo respecto a el de atrás siempre era el mismo, claro. Ahora hemos visto realmente cuál es el diferencial. Y qué es lo que queremos. Obviamente, ver en un circuito, pues claro, probablemente que le viene a mucho mejor. A diferencia de otras personas, claro, que, vamos, poco decir, menos que dicen que es que esto es un... Estamos hablando de una diferencia abismal que no hubiéramos visto de otra manera. Y creo que esta carrera ha ayudado a eso. Y en ese sentido, la verdad es que resulta una carrera bastante interesante. Respecto a Weber, hay quien dice que ya no está motivado. Que bueno, puede que no esté motivado. Pero claro, yo le recuerdo, y los últimos 3 años... No estaba motivado tampoco, o sea, es que no es normal, tío, la paliza que le ha metido... Bueno, no, es normal en el sentido de que no tengo nada que decir. En los 5 años que hasta ahora le preguntó que ya en las primeras vueltas de que ya debía estar arrastrando problemas de motor. El motor suyo no debía ir muy allá, no debía estar fino. Ya, pero bueno, siempre tiene algún tipo de excusa. O sea, cuando apretó, yo le doy la vuelta al tema. Siempre se está comentando de que si el equipo funciona mal con él, que si tiene mala suerte... No. Yo creo que son excusas, o sea, es muchísimo más piloto. Vettel se lo está demostrando. Coño, eso está claro. Se lo está echando a la cara. Pues lo mismo, Alonso y Massa tienen también el mismo coche, pues ya no está. Nada más que es que precisamente... Pero bueno, Alonso... Tenía Alonso, mucho que demostrar. Alonso y Massa... ya demostró. Alonso y Massa tienen el mismo coche, pero sin irnos más lejos, por supuesto que es anecdótico. Pero es que en Red Bull es que ni tan siquiera hay un hueco para la anécdota. O sea, Massa, vuelvo a repetir, ha quedado por delante de Alonso en este Gran Premio en clasificación. Es que eso ni tan siquiera ocurre. Joder, o sea, las anécdotas en Red Bull no existen. O sea, es que es un dominio... Ha pasado. Lo que pasa es que este año se ha visto muchísimo menos. Buah, o sea, es Weber un este dominio, año, chaval. Creo que este año o sea, ya tenía un salto de calidad. Tío, no falla nunca. Creo que Vettel este año en clasificación no ha perdido. Las imágenes en cámara lenta, cómo ataca los pianos, o sea, que me digan lo que sea, las imágenes en cámara lenta cómo atacaba los pianos, chaval, o sea, es que es la hostia. A Weber antes se decía que eran los escapes sopladores, que Vettel los dominaba mejor que él. Ahora, ¿cuál es la excusa? Ya no hay escapes sopladores, ¿sabes? Es que la única dificultad que puedan tener en Red Bull, digamos, a día de hoy es precisamente cómo convencer a Vettel de que no vaya cantándole al mundo su maestría, porque realmente él como piloto y teniendo el coche que tiene, quiere demostrarle al mundo que es capaz de doblarlos a todos, que les puede pasar de todas las maneras, que les... O sea, él está en un momento que en Red Bull, eso es irreprochable. Y de hecho has visto que durante estas últimas carreras han mantenido una distancia que no fuera demasiado prudencial. Perdona la cosa con Red Bull, porque ayer hubo un momento que después del safety que metieron a Weber a cambiar gomas y salió que se decían, ¿por qué lo meten tan temprano? Es que salió en el hueco, ¿sabes? O sea, salió en el hueco para empezar a darle caña. Lo que hicieron mal en Ferrari. Sí, efectivamente. Es que Alonso lo sacaron detrás de Iresta. Tiene cojones. Bien medido, ¿eh? Bien medido ahí el tiempo de meter a Alonso. Pero... Me acuerdo que era la estrategia, meterlo ahí, pero coño. No influyó para nada, porque iba a acabar segundo y acabó segundo, o sea. Sí, no, bien, eso está claro, pero desde luego, pero porque hubo el safety. Si no, la verdad es que tenía toda la recua adelante y adelantar en ese circuito estaba complicadísimo. Y en teoría, sin embargo, con lo, del safety, la estrategia yo pienso que sí que fue correcta. Que también te habla mucho de los neumáticos. Sí, sí, pero digo el primer pit, salir detrás de Di Resta, perdió un mogollón de segundos, tío. Yo creo que está claro que... Hablamos, con respecto a los hablamos de la salida que hizo, ¿ya o no? Sí, no, sí no otra más, gustó, no otra gustó, más. No me gustó, no me gustó. Otra más. Pero... otra más, pero es que está pasándolo mucho en esa suerte. Grosjean le respetó mucho, ¿eh? Le Grosjean, respetó. Grosjean está acojonado. Grosjean sale acojonado porque sabe que a la mínima le sale acojonado, que es una putada para él. Porque es cierto, el tío sale con muchísimo cuidado, pierde posición. Pero es lo que estábamos hablando pero antes. Alonso hizo una salida de... Sí, otra más, pero está basando mucho en esa suerte. O sea, eso le está saliendo este año y... Bueno, no tiene, él lo dijo, no tengo nada que perder. No, sí, es que nada, o sea, porque ganar no va a ganar nada. Pero vamos, o sea, Fernando no es el rango el pulidor del pelotón. Sí, el pulidor, efectivamente. Sí, porque o sea, realmente está poniéndolo todo y para quedar segundo, que no le convence lo más mínimo a él, vamos, eso no, segurísimo. Bueno, por soltar una pequeña perla a favor de Ferrari, bien en donde vieron listos cuando entró salió el safety para meter a... No, no, estuvieron de 10, o sea, Ferrari estuvo de 10. Tanto él como Kimi que entraron fueron de los que se beneficiaron y acabaron en el podio. A Rosberg al parecer le falló la comunicación porque le estaban diciendo fue extraño que ninguno de los dos Mercedes entrara, menos uno. Es un error un poco... También fue extraño que no entrara ninguno de los Red Bull. También fue extraño que sacaran a Massa con blandos en vez de con duros, que hubiera ganado alguna posición. Bueno, Massa... Eso fue la jugada maestra. Massa... Eso fue una jugada maestra. Es para... Hay que hacer pruebas. Es que tienes que adelantar ahí para... Hay que hacer pruebas con él. Lo calentaron con las blandas. Tú quieres blandas, tú quieres correr, ¿verdad? Quieres correr. Para eso no va a durar 10 vueltas, pero tú. Si encima es muy idiota, dice que no va a ayudar a Alonso en las carreras que quedan, entonces ya dice, bueno, pues sí. Hacer experimentos. No, pero iba a ir a morder. Aprende para el año que viene, cosas raras, a ver si alguna nos sale bien. Pues... Este, pero fue muy bueno, ¿eh? Muy bueno. La jugada esa. De Massa fue buenísimo. La carrera tuvo muy poco más. Bueno, lo de Kimi, lo que se puede comentar, que de decimotercero pasar al tercero. La lucha que hubo ahí entre Kimi, los McLaren, sí. Kimi estaba, los dos Mercedes, Weber, que también estuvo por medio, sí. Pero era una lucha desigual, porque no era una lucha real. Era estaba Hulkenberg también. Bueno, estaban los dos. Al final, ¿qué pasó? Los McLaren se fueron para atrás por los neumáticos. Es que son luchas, pero. Pero entraron con Alonso, ¿eh? O sea, también ahí... Es que ya no se puede hacer peor. Sí, las gomas. Porque vamos, en el caso de Baton es que ya lo das un poco por la estrategia Baton, a ver, ¿y dónde estaba su tercer puesto? Yo es que cuando escuchaba el tercer puesto de Baton, vamos, ya se vio de hecho el tercer puesto. O sea, lo de McLaren, la verdad, este año no tiene... No, o sea, no tenía ritmo ninguno, o sea... Entraron con Alonso y Alonso fue el único de mantener un ritmo... Mantener un ritmo razonable. En cambio, los McLaren para atrás, ¿quiénes habían entrado también? Los dos Sauber también entraron, también para atrás. Hulkenberg mantuvo un poco más el tipo, pero se fueron para atrás. Pero bueno, en concreto a Hulkenberg le hicieron una jugada que, desde luego, para mí la sanción es tenía un cabreo por la raza. Claro, ¿pero por qué? Cuando O sea, decís la de Hulkenberg y a mí también me parece un poco similar, quizá no tanto, pero la de Hamilton con Massa. O sea, Massa también salió largo en la curva, Hamilton se fue fuera, pero le cogió el rebufo y demás y le hizo un interior en la siguiente curva. Y le dijeron que tuvo que... Y cedió la posición. Y digo, hostia, pero si es que Massa no le dejó espacio tampoco. O sea, se tuvo que salir fuera, botando el coche y todo pero el tema. Coincidió con lo que hablamos hoy. En el ojo ciego. En el caso... En ese momento no ganó posición. Ni tan siquiera. Aprovechó la mini reta para volver a echarle el coche. O sea, no es que digamos de esa jugada saliese ya por delante. Son las típicas... En el caso de Hulkenberg es que le tocó la rueda y lo echó fuera de la pista. Sí, sí, no. Es que a Hulkenberg le tocó. Es acojonante. Porque en la primera, en tiempo real, realmente no sé, yo no me di cuenta, pero cuando pusieron la repetición se ve perfectamente que Sergio Pérez, que entra un desde poco arriba, colado, sí. le toca y lo saca del circuito. O sea, es realmente... Si tienen todo ese dispositivo grotesco. De cámaras aéreas y de norias de noche y los comisarios no ven eso. No ven eso, efectivamente. Uh-huh. Si somos los inútiles, que se esperaba un pique bastante bueno entre Massa y Hamilton, la verdad. No, aparte es que Hülkenberg está haciendo unas carreras que está teniendo, digamos, una mitad de temporada para adelante. Sí, luchador por lo menos. Está, sí, luchador. Que está muy entonado. Pues algún luchador. Hay, como siempre hay en todos la mano negra. Los ámbitos de la vida, hay gente para todo. Entonces, el sábado después de lo de la calificación ya decían que este es el Hülkenberg en el que se fijan los grandes y no sé qué, y mira que le pasó por encima a Gutiérrez. En fin. Bien, empezamos bien. Sí. Son cosas que pasan. Hay gente pato. Y bueno, también podemos comentar un poco el tema de la sanción a Webber, ¿no? Sí, porque de la carrera yo creo que poco más. Sí, poco más. Yo quiero hablar de Ricciardo un poco, ¿no? Como sí, el animador de la carrera. Yo pensé que estaba intentando boicotear a Vettel, pero no. Claro, no fue eso. Exactamente, no entendías la estrategia, no veías por ningún lado cuál podía ser, pero vamos. También el chaval. Parece que la presión de. El chaval comete un error y ya están. Y este es el que fichó Red Bull, y este no sé qué, y mira tú, no se van equivocados. Yo me gustaría comentar dos, así, o echar dos lanzas en favor de uno del circuito, que creo que está respondiendo y que en general la carrera ha resultado bastante interesante. Y un mogollón de público. Y te puedo hablar que no sé, dos horas con un 70% de humedad y 35 grados dentro del cockpit, que duró dos horas, que siempre es lo que viene durando. Cuidado. Que eso es otro tema también que quería comentar. Yo tengo anotado circuito de mierda, realización de pena. Eso sí, a los que no compiten el brillo oriental les mola. Pero vamos, o sea, para mí es patético que se corran estos. Si lo piensas, tío, a mí no me gusta nada. Si tragamos Mónaco, podemos tragar con esto tranquilamente. Lo que pasa es que esto no tiene glamour de Mónaco. Bueno, pero hostia, es mejor este circuito que el de Mónaco. En absoluto, claro. Vamos, pero esto... Vamos. Es bueno, una herejía lo que acabo de decir, pero es que es mejor. ¿Visteis los tío? Tres del podio? O sea, ¿quién estaba más entero de los tres? Entre Kimi, Alonso y Vettel. No, del podio no. Yo no lo vi, yo no vi. Pero Vettel, pero claramente. Tío. Pero supongo. Pero qué barbaridad. No, pero sobradísimo, tío. O sea, cuando estaban allí tal refrescándose el tío... No, no creo que nadie esté sobrado. Él estaba pidiendo una sopa de gran premio de estos. No, pero veías él lo dijo, veías a los otros dos muy tocados. Que las últimas 10 vueltas se le hicieron larguísimas. No pero sé, bueno. Yo le veo una cara de grandísimo campeón, pero, que es vamos. Lo único que le veo. Cuando sí, se quita el casco, está... le ves la cara y... Oye, se sabe campeón. Ve hombre, está, cara está, de feliz, está feliz y contento, ¿no? No le puede ir nada mejor. No, o sea, el tío se ve campeón. Yo, ya te digo, decir, vamos. Esto está hecho. Tío. Y luego quiero romper otra lanza en favor de Pirelli, que creo que lo ha hecho bien para este gran premio y no la ha cagado siendo demasiado... Conservador, digamos. Creo que los superblandos funcionaron bien para... Y bueno, ya se vio que con los medios se hicieron dos tercios de carrera sin ningún problema. Sí, sí, sí. Hubo, bueno... Podría haber optado por el superblando, blando. Pero sí, que era del año pasado. Pero bueno, hubiera cambiado. Pero, yo, hubiera habido un cambio pero por lo menos hubo algo de vidilla. Un poco, yo lo veo. Algo de vidilla. Un salto de dos. Un poco conservador sí que lo veo. Pero bueno, hablábamos hombre, antes de la sanción a Webber. Sí. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Curioso, estupefacto, a mí me gustó. De hecho, con el mando del programa. ¿Qué, sí, ¿qué teléfono tiene Alonso de taxi? No hablabais del teletaxi. Paquete de Ferrari. ¿Qué quieres que pues te diga? Yo no. A mí que me lleven así. La maniobra fue peligrosísima. Sí, eso es lo que dice Hamilton. Eso es, Hamilton no se llevó por delante a Alonso de milagro. Y dice: si Webber llega a estar por la derecha, que fue por donde pasó él, se lo lleva por delante. O sea, Alonso se paró en medio del circuito, en una curva ciega. Y eso es lo que Hamilton le echa en cara con toda la puta razón. Y luego hay que puntualizar que la sanción a Webber no es por esto, es porque lleva amonestaciones tres, sí. Y a la tercera son 10 posiciones. Y Alonso no le dicen nada por haberlo hecho él. Sí, Alonso sí, no, le metió una pena, una amonestación, un aviso. Primera. Y una multa económica, supongo. Puntos de carné siempre. Supongo lo de la multa económica, por cierto, porque hoy Ferrari le mandó una factura a Webber por 25.000 euros por un viaje en taxi. Pues, con gran sentido del humor, claro. Ahora esperemos que la FIA no los sancione o no diga nada, porque el otro día con lo de Kimi, cuando se fue Kimi se anunció el fichaje por Ferrari, sacaron una foto de dos conejos follando. No me acuerdo qué decía. Y les llamaron la atención, tío, los de la FIA. A ver qué era eso. Y tuvieron que pedir perdón. Sí, es que la FIA es pudorosa. Es acojonante. La FIA es muy pudorosa. Lo ven los niños, joder. Es que horario infantil, por tener más. Pero ¿dónde sacaron la foto? Esa, ¿dónde fue? ¿En el Playboy? Conejos. Por Twitter. Ah, por Twitter. Si no hubieran sido dos perros, dos caballos. No, joder, vuelvo a repetir, en medio de este espectáculo. Dos toros, ¿no? Primero uno y luego el otro. El Red Bull, en vez de estar uno frente a otro, uno encima del otro. Uno encima del otro. Y dos toros, además, ¿eh? No hay tora ahí. No hay tora. No, eso podrían sacar, tora, eso tora. Podrían sacar una bien, bien bonita, que, vamos, yo creo que la veo, y la veis todos. Un torito con un caballo también no estaría mal, con el caballo debajo, desgraciadamente. El caballo sí, siendo empujado por el toro. Tirando. Y relinchando. Y ¿alguien relinchando debería, de placer. Alguien debería hacer ese dibujo. Este, va a ser mi próximo tatúa, por desgracia. Qué taurino. Ya tiene razón, tenemos una solución. Le ponemos un toro por detrás y que se lo esté trincando. Tío. Bueno, yo eso, tío, antes me amputo el pie. Bueno, en mi caso es el hombro. ¿Qué quieres que te diga? No lo verán mis ojos. Tendrán que ser mis ojos vacíos, fríos y... Bonito mi nombre. Sí. Mira, hay una cuestión ahora que me gustaría pasar por encima y no hablar. Las clasificaciones. ¿Para qué? 60 puntos de Vettel. Ah, sí, no, ya. Mira, aquí tenéis. Vettel, 247 puntos. Alonso, 187. Bien, se afianza en esa segunda posición. Sí, esa segunda. Va a ser líder de subcampeonatos, pero vamos... Bien, tenemos a Hamilton. 30 y pico puntos a Hamilton. El pulidor, o sea, de la con 151. Y aquí mejor. Raikkonen. Tienen, esa es la lucha más bonita entre Hamilton y Raikkonen. 151 Hamilton, 149 Kimi. Es la lucha más bonita que hay. Porque bueno, ya el resto, no sé, Weber. Y la demás se espera más. Es que aquí es donde se ve realmente. Más hasta tierra de nadie. El poderío de Vettel. Es que fijaros, es que le saca a su compañero de equipo 117 puntos. Respecto, si vemos respecto al año pasado, esa es la diferencia. Es que aquí se ve claramente la diferencia del año pasado. 117 puntos. 117 puntos, Weber puede... Creo que Nico Rosberg ya no puede ser campeón, pero Weber creo que todavía podría, ¿no? Sí, podría. Entonces, ¿para qué subió este año, Weber? Que conste que es mi favorito. Ya verás. Yo apuesto por Massa. Yo apuesto por Massa. Ah, no, Massa ya no, tío. Por Dios, Massa. Bueno, Massa es un campeón. Y luego tenemos a Rosberg... Sí, luego tenemos a Rosberg. Su compañero lleva 100 puntos. Tenemos a Rosberg, que tiene 116. Y Massa ya, vamos, ya no llega ni a la centena. O sea, Massa es, ya no es ni centenario, el hombre. 87 puntos. Sin embargo, el campeonato de marcas está mucho más igualado, ¿eh? Aquí veo que solo le llevan 103 puntos Red Bull a Ferrari, hostia. Sí, pero Ferrari sigue su camino afianzando su segunda posición. En pilotos y en marcas. Poco a poco. Pulido. Muy poco a poco. Sí, porque Mercedes nos está pisando ahí claramente. Sí, está cerca. 267 tiene. Sí, pero ojo, que vienen circuitos de carga tirando a alta y ahí Mercedes puede hacerlo bien. Así que cuidado. Sí. La segunda posición de Ferrari no la doy por... Pues no, yo los veo luchando por la primera, joder. Ya me has chafado. Vaya hombre. Bueno, creo que poco más, ¿no? Las matemáticas no te ayudan. Poco más que comentar yo esta carrera. Yo solo quería comentar que yo creo que Grosjean en esta carrera podía haber hecho podio. He tenido muy mala leche con una pérdida de presión en el motor. Avería, yo no recuerdo esa avería nunca, ¿no? Que se te escape aire por atrás. Sí, y aparte se lo intentaron insuflar. Es hasta recomendable. Es recomendable. Le intentaron hacer una lavativa. Sí. Yo me veía el tío nervioso mirando los retrovisores cómo le metían allí. Pero no funcionó. Y podía haber hecho podio. Dentro de que hice una carrera razonablemente limpia y todo eso y demás, porque en la salida podía montar la de Dios. Así que bueno. Pues dejamos entonces ya la carrera. Y pasamos a comentar la actualidad. La actualidad, creo que la noticia es el fichaje, ¿no? No. De Kimi a... No, es el tema de Alonso de discontinuo. Yo no sé si es el fichaje de Kimi a Ferrari o el de Alonso por Red Bull primero y luego McLaren. Pero es... Bueno, sí. ¿Qué os parece? No hemos tenido tiempo de comentarlo porque nos pilló así sí, claro, en programas, pero programas. A mí muy positivo. O sea, el Ferrari se está cubriendo las para espaldas. Para mí positivísimo. Cubriendo las espaldas ante una posible espantada a Alonso. Le está dejando claro que lo que manda es el equipo, no él. Y desde ese punto de vista me parece que Ferrari debería seguir esta táctica. Sí, pero siguiendo ese mismo argumento, yo diría que los mandamases de Ferrari a lo mejor tienen que ver hacia sí mismos. Y ver qué es lo que está pasando, porque al final, a fin de cuentas, más allá de que Alonso se desplaza, cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, está claro que en pista demuestra que con lo que tiene, que se le ocurra. Hace con lo que tiene, epa, hace lo que tiene que hacer sí, y más. Sí, y sí, más, sí, no y se lo más. De eso no cabe la menor. Con lo cual, por mucho que sea Bocazas, el problema sigue estando en manos de Ferrari. Y que Ferrari ya gana simplemente solo por la desaparición de Massa. Y que yo me alegro mucho de que Kimi vaya a ponerle las cosas difíciles, sí, a Alonso, aparte... y que creo que no va a hacer más que ponérselas difíciles. Sí, yo creo que va durante el año que viene. Que Alonso va a prevalecer en el equipo al final. Hombre, yo pienso que pero sí. Pero en calificación va a estar. Creo que calificación va a estar muy reñido y que luego lo tiene que adelantar. Hay que tener en cuenta que Alonso va a tener de compañero de equipo un campeón del mundo con Ferrari. Vuelvo a decir que al final... Que eso es muy bonito, a ver. Los pilotos son una parte secundaria de este juego. Así que veremos lo que pasa el año que viene. Yo no veo tan claro que vaya a estar tan por delante. Sí, no, me refiero sobre todo al año que viene, porque probablemente haya diferencias más grandes. Incluso yo tampoco lo veo tan claro. Lo que va a pasar. Yo eso tampoco lo veo tan claro. Kimi es un piloto muy rápido, muy rápido. Y si tiene suerte de que le salga un año competitivo de verdad... Yo Alonso tampoco lo veo tan superior aquí. Alonso es un hueso durísimo. Durísimo de roer. Sí, eso no lo niego. Ahí durísimo. Están las pruebas. O sea, lo bueno para el equipo es ahora, Kimi es muy rápido. Kimi es muy rápido. Y yo sigo diciendo lo mismo. O sea, yo los mundiales, aunque ya no sea como son, pero esto es un mundial de velocidad. Kimi tiene la ventaja que es que no se tiene que adaptar al equipo porque ya lo conoce. O sea, ¿Y quién le da órdenes de equipo? Joder, ¿quién le va a dar órdenes de equipo? Eso va a ser lo bonito. ¿Quién le va a dar órdenes de equipo? Ahí eso de decir... Si Alonso es faster, sí. Pues que me pase, joder. Alonso es faster. Y si vemos como Alonso... ¿Por qué no me adelanta? ¿Qué hay detrás? Y si vemos el referente de Alonso, de cómo aguanta la presión en equipos donde sí, ha presionado... Hamilton. Mira, con Hamilton. Pues Kimi igual puede tener también sus bazos. O sea, yo es que Alonso ha crecido mucho y ha aprendido. Hombre. Bueno, crecido, yo lo veo más chato cada día, pero... La única duda que puede haber respecto a... Exactamente, aquí esa es la clave, el ego. Si él va a ser capaz de ver el año que viene como una oportunidad de pasárselo bien y sacar el mejor resultado posible, punto. Y de cara a 2015 ya le están echando la caña a McLaren. Alguien piensa que se va a ir. Sería muy gracioso. De hecho, la prensa española, la parte que tanto nos gusta, ya está empezando a abonar el terreno por si vuelve, ¿sabes? A tragarse sus palabras. Entonces hay que empezar. A mí me hace gracia porque Alonso el otro día... Bueno, menos mal que ya está Ron Dennis, así ya, ¿saben? Uno de los actores del 2007 ya está apartado. Sí. Pero mira, el otro día Alonso le preguntaron sobre el fichaje de Kimi y dijo, bueno, eso no funciona muy bien y yo he estado en equipos donde no ha funcionado. O sea, tío, si vas a volver a McLaren, no digas eso. ¿Sabes? Luego te pasa lo que te pasa, que te tienes que tragar tus palabras, que como le pasó con lo de que Ferrari hacía trampas, tío. Para mí no es comparativo McLaren con... Pero bueno, luego, si su amigo Botín el tema del mercado anglosajón le interesa, pues también tendrá algo que decir, seguro. Sí, hombre, no cabe duda. Sí. Pero te digo, no es comparable. El tema de McLaren-Hamilton, hostia, era el primer año en Fórmula 1. Se le subió a las barbas y se le subió bien subido. Y ahí sí que tuvo un problema de ego muy serio Alonso, tío. Bueno, y Ron Dennis, claro, ahí fue. Ahí se chocaron dos. El otro día leí un tuit de un periodista, no, lo leí en el report, creo, que decía que un miembro de McLaren... Anónimo le había dicho, Alonso es un pilotazo, pero es un bastardo. Sí. Claro. Esa es la idea que tienen de él en McLaren. O sea, es que puede ser una risa que vuelva a McLaren. Es que la movida de Hungría fue sangrante, joder. Sí. O sea, hay muchas cosas que tal, pero lo de Hungría fue algo... Entonces, más o menos, resumimos eso, ¿no? Que todos estamos de acuerdo en que, desde luego, el fichaje... A mí me mola muchísimo. Es la mejor opción posible. Yo creo que eso es de los candidatos. Me parece muy divertido el año que viene. Y hay que verlo cómo se decide la lucha política dentro del equipo. Y Kimi es muy poco político. ¿Sabes? Yo creo que va a haber dos equipos. Dentro de Ferrari se van a montar claramente dos equipos. Hay mucho fan de Kimi en Ferrari. Es que es un campeón del mundo. Dentro del equipo, de los ingenieros. Claro, es que es campeón del mundo. Aquí ya solo unos cuantos. No, digo, nosotros no somos nadie. ¿Cómo que no somos nadie? Eso se puede extrapolar. ¿Cómo que no somos nadie? Saca el teléfono rojo ahí. Somos como cualquier ingeniero de cabecera también es seguidor de Kimi. Los que también conocen a Kimi son los de recursos humanos y... marketing y eso, y seguro que no están muy contentos. Pero bueno, con Alonso tampoco creo que esté mucho. Joder. Sí, pero bueno, pero cumple. A regañadientes, pero cumple. Es cara. Bueno, hombre, que alguna vez se me olvida fichar. Un gran relaciones públicas, Alonso. Sí, public relations. Sí. Kimi sería así, ¿sabes? Pues se lo olvidó fichar un día, llegó 5 minutos tarde. Sí, hombre, Alonso ya sabemos que abre la fábrica y es un trabajador y engrasa la maquinaria. Pero yo pienso que es un te puedo fichaje. Asegurar yo le he visto dar un par de palmaditas también, que hay unas cuantas diferencias entre Kimi y Alonso respecto a que conste, os fijasteis los saludos lo del podio entre, no sonó ya como a rendición sí, sí, sí. total por parte de Alonso. No lo vi el podio, sí. No, yo no lo vi tampoco el podio. Pues ya son saludos de al campeón, ¿sabes? De, después de tres años sí, despreciándolo sí, como rival, porque estuvo despreciándolo en algunos momentos. En algunos momentos. Lucha sí, contra sí. Hamilton, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Ahora, claro, se tiene que rendir ante la evidencia, evidentemente, ¿no? Sí. Es parte de la guerra psicológica, juego, un poco sí. cutre también, este desde es el punto cutre, de vista. Tío, sí, bastante cutre. Yo entiendo bueno, la guerra psicológica. La entiendo pero, hasta cierto punto, pero no, aparte que no funciona. No, ya ves cómo funciona, fijo. No soporto los abucheos, ¿eh? No, tampoco. A mí eso es un rollo que, sí, que me pero... parece lamentable. O sea, en Italia, por mucho que sea Italia, no debes abuchearlo. Porque mañana... Cualquiera que hubiéramos mañana... estado allí lo hubiéramos hecho igual. Luego nos hubiésemos nada. Arrepentido. A ver, mira, hostia, yo aplaudo. Allí, en mitad de ese foro firme, te ves allí, Alberto, no sé cómo decir. Hay una cosa que pues hay que aplaudes. Respetar entre todos. Nah, yo no creo que hubiera aplaudido. Bueno, mañana ese tío es piloto Ferrari, tío. Bueno, ¿qué cojones? ¿Qué es así, a mí os voy a decir una cosa, que el ganador molesta. Ridículo. A mí me molesta que una persona gane tanto, tío, me molesta. Sí. A mí molesta y sobre todo y su gesto. Claro, me molesta el ese gesto del dedo es no, muy... No porque sea Vettel, por cualquiera. Que como me molestaba que Schumacher ganó sí, cinco sí, campeonatos sí. seguidos, tío, sí, me molestó. Sí, sí, joder, ya, pero es que Schumacher era peor, yo creo que era mucha peor pero, persona. Pero, entonces, los ganadores no son bien vistos, tío. Yo me acuerdo cuando fue el Tour de Francia, cuando Indurain perdió el primero... que se quedó en una cuesta y estaba viendo algún bar y la gente aplaudía, ¿sabes? Y yo decía, ¿pero por qué, tío? O sea, claro, porque llevaba cinco tours seguidos y todo la gente al ganador claro. quiere que gane otro, ¿sabes? Tiene que ver con la formación de los mitos, tío. La gente que realmente gana y quiere ganar y sabe ganar, pues al final eso se la trae floja, tío. O sea, incluso, yo creo que es incluso un acicate para ellos. Hay quien habla sí. que, hombre, esto, claro. que esto también es por lo de Malasia, tío, de este año, ¿sabes? Pero, joder, la gente que va a estar echando... Es ridículo. A mí lo de Malasia... Lo repito otra vez, me pareció de puta madre lo que hizo, tío. ¿Sabes? Pero es que se tenía que haber bajado el coche y decir, yo a este tío no le regalo una carrera porque en Brasil el año pasado casi me dejó del campeonato. Claro. Ya, bueno, pero si no le traes ahí... No le debo nada, ¿sabes? Se pueden echar en cara me lo ocurrió uno yo. Al otro bastantes cosas. Desde Turquía... Desde Turquía... Desde 2010. Sí, pero bueno. O sea, pues ahí fue... Bueno, hubo de pues todo. Echan lo que quieran. Pasando por sí, el... Pasando ya, por el... No, alero delantero de Silverstone... Pero yo no creo que ellos estén pensando en eso cuando corren, ¿eh? No, yo hablo del público cuando abuchea. Ya, que piensen esas cosas. Pero el público... A ese nivel hay una cosa que creo que hay que respetar. Y eso lo dice, ya son nombres... No, son sinónimos. Somos el público siempre se dijo el tópico de que es soberano y reacciona, o sea, al momento y, o sea, tú no puedes. O sea, la masa... Cuando tabucheó, ellos son profesionales, es lo que dice, pienso, Alberto, vamos, o sea, cuando... sí. seguro que él por dentro, como dice Luis, está empalmado, o sea, sí, hostia, lo pone, le pone. Cuando vas a un circuito, como cuando vas a un campo de fútbol, sí, sobre todo, y sobre si todo en Italia, abuchear, o sea, y sobre todo en Italia, ganando de la manera que ganó, ya ves tú. ¿No estabas hablando de Singapur? Es que estamos sí. de todo hablando. Pero en Singapur es que la abuchearon en Singapur también. O sea, es una cosa que no... Pero es que yo no veo que sea por de todas maneras, lo de Malasia. Yo, o sea, si hay que abuchearlo, digo, pues por el puto campeonato. Se le abuchea. Porque se me se jode. Se le sí, me jode el campeonato. Me jode que si estaba yo me abuchearía. Pero bueno, reconozco que no es así. Un paisano que paga 300 euros por ir a ver una carrera... Joder, al final él es dueño y señor y puede hacer lo que le saca de las pelotas. Un tío le saca medio, y si medio, minuto, luchar, medio minuto en cada mitad de carrera, porque al final fue así, dos medias carreras y le sacó, claro, se cabrea. Dice, vine a ver una carrera y veo hasta un paseo. Es estúpido, un realmente, ¿no? Porque lo que acabas de ver es una exhibición... sí, de pilotaje, de coche... Increíble. Mientras no veamos volando botellas desde la grada a la pista, por o sea, fin. El público, si tiene que abuchear, si tiene que vitorear, o sea, el ánimo es para lo bueno y para lo malo. Por fin acaban de y ver... Y el público decide como en la antigua Roma, dedo para arriba o dedo para abajo. Sí, mientras pero... se respete tu trabajo... Bueno, que eso es una falacia, que no existió eso, pero bueno, es lo mismo. Por fin, este año han sido... En las películas queda como el de Sergio Leone de Sergio no Leone jodas y Ennio Morricone. Por fin este año alguien ha visto y lo han visto en este circuito lo que puede hacer ese coche. Pues fíjate, yo y ya lo había ese, visto. Es yo casi ya lo había ese visto. Primer momento en que yo ya se había ha visto visto realmente lo que puede hacer ese binomio. Y punto pelota. Es que si luego que le quiere abuchar, verlo, que ciego estaba, pero bueno. Pues nada, ¿no? Me parece un pedazo de ya dejamos de el tema de Kimi y su fichaje, que al final nos hemos terminado por hablar del público y sus incontinencias. Y, ¿a qué tipo creéis que es? Y pasamos a... Tira más. ¿A qué equipo? Yo creo que se pira. Yo creo que tenía mucho que demostrar. Yo entonces, creo que deja el Mundial. Yo veo un hueco en Mercedes. Para terminar con Alonso en el 2015. Sería la hostia. Yo lo veo corriendo el autocross de Sillera. El tío se creía que iba a acabar en McLaren. Que eso sería mucho. Tú imagínate que fichara por Mercedes y en el 2015 con Alonso en McLaren, los dos otra vez. Sería bueno, auténtico. Entonces ya sería el binomio mágico. Por buscarle huecos, hay uno. Deja uno Kimi. Yo tengo uno en mi casa que quería poner una maceta, pero bueno, en un momento determinado lo coloco ahí. Es el más probable, tío, pero vamos. Yo entiendo que Hulkenberg se va a ir a Lotus y a Sauber, no sé, igual se va a Bianchi, entonces creo que le queda un sitio en Marussia. Importante para demostrar Hulkenberg grandes posibilidades. Pero en Marussia es como lo del juego de la silla, ¿no? O sea, tú das vueltas y el último queda así. Con Hulkenberg haría mal Ferrari. O sea, no lo coge nadie. Yo lo ficharía como espía, tío, porque le pones un monóculo de estos en el ojo. Bueno, yo lo veo sin asiento. Para ver en las curvas para observar a los. Yo lo veo sin asiento, no creo que. No, todavía mueve mucho. Y es el único brasileño que hay, tío. Y Brasil todavía tiene mucha publicidad. Sería la hostia que Brasil quedase sin piloto, ¿eh? O sea, Brasil ya se va a quedar, ya Italia. No, pero ¿dónde lo metes? Italia, es que el tema es dónde lo metes. Ahí hay muchos intereses, tío. Mira, te voy a decir una cosa, perdón, te voy a decir una cosa. Fácil que acabe. Eso no es problema nuestro, es problema del equipo al que vas. Nuestro problema es acabar. Problema no, un problemón terrible. Bueno, pues eso. Vamos a pasar entonces al análisis de la siguiente carrera, que es en Corea, en el circuito, para mí casi, vamos, para leerlo, flipo, Yeongwang, o Yeongyang, o como cada año queráis decirlo. Un lodazal, tú di un lodazal. Es el próximo, y así te ahorras todo. Es el próximo día 6 de octubre. Me gusta la entrada de meta de este circuito, no sé por qué, tío. Y es bonito, por la redondita. Es bonita. Es bonita. Sí. Tirándote al pico izquierdo, luego está bien. Tú te tiras al pico izquierdo de ese circuito. Él se tira al pico izquierdo y a todo lo que se mueve. Así nos va. Pues no hemos hecho carrera. Una recta muy, muy larga. El primer sector y a después, partir de ahí, segundo sector bastante revirado. Curvita para aquí, curvita para allá. Y el tercero, pues un poquito más curioso, pero un poco más. Un tilcódromo, ¿no? Más, sí. Sí, son circuitos todos muy parecidos. Pues, o sea, la verdad es que no se puede. Lo de siempre, venga, a ver. Yo lo que puedo decir. Expectativas. No, a ver. De lo que iban a montar en ese circuito, que iban a montar una ciudad. Una ciudad, sí. Ah, bueno. Y es un puto dolor. Es un criadero de gambas. Es que no han llamado. No, yo creo que van a plantar arroz, joder. Coño, gambas. Que las gambas dan pasta, arroz. No, mandarán a Forrest Gump ya luego y no que les saque del mar. Por favor. Pues venga, apuestas, venga. Mojarse que creo que es dificilísimo el decir quién. ¿Cómo será la clasificación? Joder, clasificación y carrera. A ver, clasificación seguro. Y carrera. Weber. En clasificación, Weber. No. Weber va a ir tercero en clasificación y primero en carrera. Una cosa, Ujo, no hagas tus apuestas pensando que Vettel va a romper porque no rompe nunca. Huberto, ¿qué dirías? Yo quiero dejar a mis compañeros un poco de campo. Yo, Vettel la pole, pero gana Grosjean. Mejorándolo presente, sí, señor. Quiñator, ¿qué? Viendo lo visto, vamos. Vettel para los dos. Tanto pole como carrera. El año pasado ganó Vettel y hizo la pole de Webber. Sí. Este año Webber no va a hacer la pole ni va a ganar la carrera. ¿Qué me queda? Hamilton. Siempre Hamilton, tío. Pues yo, mira, por dónde pienso que la pole la va a hacer Hamilton, pero la carrera la va a ganar Alonso. Silencio valorativo. Yo estaba pensando, ¿hay alguna posibilidad de que gane Alonso? Y fíjate, con Massa, tercero. ¿Qué está fumando? No, ¿qué está metiendo? Pues después de este breve análisis de la carrera certero, de Yeongyang, pasamos a nuestras secciones fijas y habituales dentro del programa y comenzamos como siempre por el haiku de Hashi. A ver si soy capaz de leer, tío, porque vamos. Este se llama Una noche en la obra. Necesitamos luego también translation. No, no va a hacer falta. Vale. ¿De los Mars o de Queen? De Queen, estaba pensando en Queen. Luces, cámaras, acción, poca. Ese elemento complementario. Pues, después de este acertado y muy interesante haiku, pasamos a la reflexión también siempre interesante del maestro Quiñonel sobre el brillante Gran Premio de Singapur. Mal nos va a ir a los amantes de la velocidad, del riesgo, de chasis retorciéndose, a esos a los que una curva con la hostia de fuerzas G nos hace relamernos más que la estimulación vaginal de dicho punto, provocando una irreversible subida de adrenalina, de las que uno acaba mojado en su propia bebida, y con un buen par de ojos incrédulos decidiendo si eres un tifosi o solo un loco. A los que disfrutamos como niños viendo este alarde de vatios y de LEDs, absortos con las luces de feria. Y con todo este carrusel de emociones uno pensaría, ¿y qué mal nos puede ir? Si esto es lo que buscamos, lo que anhelamos, lo que financiamos, ¿por qué se empeñan en enseñar los coches si lo que nos gusta es la montaña rusa y los payasos? Hostia, lo he leído a mala leche, además, ¿eh, tío? Sí. Con entonación. Me indigné con la realización. Con estoy harto de ver edificitos iluminados y tomas aéreas que no sabes, te desaparece el coche detrás de un árbol. Sí, que... sí, sí. Había, mira, había... Hostia, hubo muchas tomas aéreas. Harto de que tenga que ver la noria. Había una toma que era una recta, tío, que enfocaban cuando no había nadie para enfocar el cartel que ponía... No sé qué, Singapur, ¿no? O sea, sí, your Singapur. Sí, your Singapur. Bueno, y mención especial, mira, se me había olvidado, me vino la luz con el enfado. Al comisario que saca la bandera verde en primer plano en la repetición de la hostia de... De Ricciardo. En la repetición, en la que tiene 40 cámaras y hay una toma, está desde dentro de la chicane. Se hostia y sale el comisario y saca su bandera verde en primer plano delante de la cámara y estás... que le den un premio. A por ellos. Y casi lo consigue. Pues como no tenemos igual nada más una que decir, y esto ha sido todo, pasamos a despedirnos y a quedar con vosotros para nuestro siguiente programa. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.